Esperamos que su gozo en el Señor sea lo que le toque en el día presente. Él quiere que así lo sea. Seguiremos hablando de este asunto en nuestro próximo programa. Por hoy vamos a detenernos aquí y confiamos que usted volverá a sintonizarnos en la continuación de este interesante estudio de la vida de Job. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que el Señor bendiga su vida en forma especial, es nuestra ferviente oración.